Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Reaprender. Este episodio es parte de una serie de conversaciones que estamos teniendo sobre el tema de prácticas educativas abiertas. Mi nombre es Diego Leal, los saludo desde Río de Janeiro y como de costumbre nos acompaña Andrés Chávez de Bogotá. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, sí. ¿Cómo están? Y nos acompaña también David Ladino desde Bogotá. David, buenos días, buenas tardes, depende de donde estemos, ¿no? Buenos días, Diego. Un saludo especial, profesor Andrés, para ti. Vale, bienvenido. Hemos hablado en estos episodios acerca de participación, enseñanza, evaluación, algo de tecnología, en relación con lo abierto. ¿Qué significa ponerle el apellido de abierto a distintos aspectos de la experiencia educativa? ¿Y cómo configura eso prácticas educativas abiertas que pueden empezar a parecer distintas a las cosas que hemos visto antes o no? Como parte de eso, recientemente David me envió un correo electrónico que curiosamente empieza a abordar un aspecto de este tema que no habíamos contemplado todavía en las charlas. David es estudiante del Máster en Educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña y hace parte del Instituto de Posgrados de la Universidad de La Sabana. En ese contexto está desarrollando un trabajo que busca explorar un poco cómo se percibe desde el punto de vista del estudiante la calidad de distintas formas de oferta educativa en cuanto a resultados de aprendizaje y en cuanto pues a la experiencia misma. Con ese marco, David me escribía algunas preguntas que tenían relación directa con el tema de los cursos abiertos. Entonces, pues decidimos aprovechar y hacer un episodio hablando un poquito acerca de lo que tal vez uno podría empezar a percibir como posibles fundamentos pedagógicos para el tema de los cursos abiertos. David, ¿por dónde van las preguntas que tenías? Bien, perfecto. No sé si prefieras que lea una por una o todas, o vamos abordándolas. Pues si quieres, como tú quieres. Miremos tal vez una por una, como preguntas generadoras de esta conversación, y vamos profundizando en ellas. Bien, gracias. Entonces la primera pregunta es la siguiente: ¿hay conectivismo en un curso mixto o virtual? Andrés, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en principio la opinión que yo tengo sobre esa pregunta es que es una pregunta que no tiene mucha salida, en principio, porque un curso, un proceso de formación cualquiera, desde luego tiene que tener algún tipo de fundamentación desde lo pedagógico. Pero eso no implica que sea un único y exclusivo enfoque desde lo pedagógico para lo mixto o lo virtual. Eso quiere decir que, dependiendo de el análisis del contexto de ese proceso de formación, de la intencionalidad, de la naturaleza de los contenidos, de, no sé, del enfoque institucional, hay una cantidad de factores que se conjugan para que un cierto proceso de formación tenga una cierta fundamentación desde lo pedagógico. Eso quiere decir que un curso mixto, blended, pues presencial, híbrido, virtual, o un curso virtual o un curso presencial, puede ser conectivista, puede ser constructivista, puede ser, no sé, conductista, es decir, dentro de las decenas de ramas, de ramificaciones de esas corrientes grandes, pueden irse por un lado o por el otro. La respuesta es que los cursos mixtos o virtuales pueden ser conectivistas o pueden no serlo, ¿sí? Hay una idea subyacente en alguna literatura frente al tema de del e-learning, de la educación virtual, en el casamiento que hay entre constructivismo y educación virtual. Y resulta que eso no es tan así. El asunto es que buena parte de los ejercicios encuentran en el constructivismo una fundamentación que es muy afín a la naturaleza misma del uso de los medios, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que haya una exclusividad en ese tipo de relaciones. Entonces, la respuesta que yo te podría dar en ese sentido es que puede ser conectivo, puede no serlo, puede tener otro tipo de aproximación pedagógica dependiendo de la pertinencia de la misma con otra serie de factores propios de ese proceso de formación. Yo, frente a eso, Regresaré un poco a la pregunta en sí misma, ¿no? ¿Hay conectivismo en un curso mixto virtual? Y una cosa que me viene a la mente como ejercicio es, bueno, ¿qué pasa si cambiamos conectivismo por constructivismo o por conductismo? Un poquito en la línea que lo propone Andrés. Uno tendría una pregunta como, ¿hay constructivismo en un curso mixto virtual? ¿Hay conductismo en un curso mixto virtual? Y eso, qué pena que aquí empiezo tal vez a hilar muy fino, pero me devuelvo al verbo hay, porque ese hay suena como a una propiedad inherente al curso. O sea, hay algo dentro del curso que es conectivista o constructivista, y mi sensación en ese instante es que, si bien desde el punto de vista del diseño uno puede tener cierto tipo de intenciones y puede tratar de plasmar cierto tipo de ideas desde el punto de vista de aprendizaje, yo diría que es en realidad la práctica la que le permite a uno reconocer qué es lo que hay en un curso en particular. Yo ya he visto más de un caso en donde el que se declara súper constructivista termina siendo una cosa que es esencialmente conductista y que efectivamente la aplica más a la instrucción, a transmitir información. Pero en su discurso él es supremamente constructivista, él está a años luz de la práctica. Y hay una brecha enorme entre esas dos cosas, así que ese hay tal cosa en un curso, creo que, al menos desde mi perspectiva, tiene que ver más con un reconocimiento de un curso. Y coincido con Andrés en que yo siento que es muy difícil encontrar una expresión pura de una teoría específica en una experiencia educativa. Siento que, aunque a veces no lo reconozcamos, somos mucho más eclécticos de lo que creemos. Y que lo que estamos jugando, con lo que estamos jugando todo el tiempo es con una diversidad de estrategias, de estímulos, de hecho, con una diversidad de posibilidades para una experiencia educativa específica. Ahora, hay otro asunto ahí, y es cuando yo hago ese cambio entre conectivismo y constructivismo, noten que yo de manera implícita estoy diciendo el conectivismo está al mismo nivel del constructivismo, y eso es una pregunta que todavía está por resolverse, diría yo. Yo diría que el conectivismo, las ideas del conectivismo, si bien señalan un conjunto de situaciones, me atrevería a decir, que no son necesariamente contempladas por otras teorías y que coinciden mucho con, pues, nuestra época de redes, yo diría que todavía falta investigación que pueda decir, mire, efectivamente el aprendizaje ocurre de esta manera y en consecuencia esto que llamamos conectivismo es una explicación válida para cómo aprenden las personas o cómo aprenden las personas en ciertos contextos, porque esa es la otra, ninguna teoría aplica para todos los contextos, uno aprende de distintas maneras según en donde se encuentra. Así que yo diría que es importante cuidar esa presunción implícita de que efectivamente el conectivismo es una teoría de aprendizaje. Y pues, creo que también es válido aplicarle una lógica parecida a otras teorías, ¿no? Eso, pues, puede producir escozor, pero sí. Creo que ese sentido crítico es sano. Yo recuerdo no hace mucho escuchar a un profesor de Yale, de psicología de Yale, diciendo, bueno, pues Piaget hizo lo que pudo con lo que tenía en esa época. Nadie en estos días se tomaría completamente al pie de la letra lo que decía Piaget, porque ahora sabemos que el asunto no es tan episódico como parecía, que hay muchísimos casos de excepción, y pues las técnicas actuales nos permiten saber cosas que antes Piaget no tenía manera de saber. Ese tipo de cosas yo siento que nos deberían comunicar un sano sentido crítico frente a lo que asumimos como cierto, como una explicación válida del mundo. Bien, yo coincido con pausa interpretativa. Sí, una pequeña pausa. No, yo coincido con las perspectivas del profe Andrés y también de Diego. Depende de la intencionalidad, ¿no? Depende de nuestra población. Es decir, hay tantas variables que entran en juego y también era un poco digamos, a propósito puse el AI para que entráramos en esa discusión, para ver qué tan apropiado es decir, y de pronto generar como esa discusión en torno a si hay conectivismo o cualquier teoría o cualquier estrategia, pero pues sí es claro que dependiendo las variables del sistema se debe configurar, pues pensando en los propósitos de formación. Hay un detalle ahí, David, en todo caso, y es que, o sea, reconocer que hay tal cosa en un curso, en particular el conectivismo, reconocer que hay conectivismo depende de qué está entendiendo uno como conectivismo, ¿no? Y creo que esa es otra discusión que se vuelve importante, no necesariamente para que la tengamos aquí porque en sí misma es larga, pero sí de primera mano he visto unas percepciones bastante curiosas respecto a lo que significa conectivismo. En alguna conferencia en la que estuve el año pasado, coincidí con una persona que mi sensación es que no había escuchado antes el término y empezó a utilizarlo para referirse a conectividad en las instituciones educativas. Entonces, eso, que es como un aspecto un poquito marginal para nuestra discusión, siento que es importante porque la comprensión de lo que es conectivismo puede variar mucho de una persona a otra. Y eso lo que significa es que si tal vez yo reconozco ciertas cosas como conectivistas en un entorno, la persona que está a mi lado observando lo mismo puede no reconocerlas. Pero eso no depende de que estén o no en la experiencia, sino de lo que cada cual comprende como conectivismo. ¿Sí me explico más o menos? Sí, sí, claro. En esto sí hay que de pronto tal vez centrarse un poco más en la netamente definición del término, porque sí hay varias personas, inclusive yo participo en varios grupos de Facebook que tienen que ver con todo el tema de uso de TIC y pues se está utilizando de una manera, digamos, una fuerte tendencia a utilizar el término sin pararse bien y definirlo o hacer una reflexión frente a la definición. Bien, no sé si sigamos con la siguiente pregunta. Dale. Bien, perfecto. Pues ya con este contexto, la siguiente pregunta es, ¿el conectivismo solo aplica para los MOOC, es decir, los cursos abiertos? Para los cursos abiertos masivos en línea. La M es importante. En línea. Massively Open Online Courses. Exacto. La M es importante. Andrés, sí. ¿Tú qué opinas? Sí, volvemos a lo mismo. Digamos que entendiendo, reconociendo que el conectivismo, yo comparto esa apreciación con Diego, no pareciera ser, en la interpretación por lo menos que yo hago de la literatura que en este momento hay sobre ello, no pareciera ser una teoría del aprendizaje, pero sí una aproximación hacia el establecimiento de condiciones idóneas para que el aprendizaje se presente con base en la construcción de conexiones, digamos, mirándolo muy muy muy de manera muy sucinta, muy muy a grosso modo, pues sin entrar pues al detalle, aunque deberíamos entrar al detalle, pero por ahora haciendo una apreciación muy a grosso modo, pareciera que el conectivismo, como cualquier otra teoría, no aplica exclusivamente a un tipo de proceso formativo. Es decir, yo podría perfectamente tener un curso blended, por ejemplo, y en el componente virtual de ese proceso de formación podría establecer una serie de estrategias que estén basadas en la construcción de conexiones de parte de los estudiantes, en la consolidación de sus ambientes personales de aprendizaje, de sus redes de aprendizaje, de tal forma que a partir de actividades que utilicen esas redes y la construcción de esas redes, la depuración y sofisticación de esas redes, los estudiantes finalmente generen una serie de aprendizajes. Eso como complemento a un escenario presencial mucho más tradicional. Eso quiere decir que estos espacios masivos de participación en línea no son los únicos espacios propicios para trazar estrategias basadas en un espíritu conectivista. Desde luego, uno diría, hombre, están hechas como para que el conectivismo sea una teoría que sustente la dinámica propia de estos MOOC, pero no solamente aplica a ellos. En relación con lo anterior, le aplico lo mismo que proponía para la primera pregunta, cambiando un poquito el contexto. Entonces, qué sé yo, conectivismo no. ¿Constructivismo solo aplica para aprendizaje basado en problemas? Yo no sé si eso es una pregunta que tenga sentido en realidad, pero lo que uno diría rápidamente, sin entrar en demasiado detalle de la pregunta misma, es pues no, porque el constructivismo aplica también para muchas otras estrategias de tipo pedagógico y de tipo didáctico. Coincido completamente con lo que dice Andrés. Uno puede reconocer en diversas experiencias de todo tipo la presencia de esos elementos conectivistas. Ahora, ¿Por qué aparece tan marcada la relación entre MOOC, entre los cursos de abiertos masivos en línea y conectivismo? Pues por varias razones, tal vez la primera de ellas porque el primer MOOC grande que hubo fue justamente liderado por George Simmons y Stephen Downs, que son los proponentes de la teoría del conectivismo como teoría, y justo sobre ese tema, además, así que la relación es directa. Pues obviamente eso es marcante, ¿no? Pero eso también justifica de alguna manera la experiencia que ellos tuvieron, la presencia de la M. Y la M es una cosa que está en discusión, que el año pasado estuvo bastante en discusión en Norteamérica, en la blogosfera educativa de Norteamérica, en relación con, ¿es necesaria la M para tener una experiencia distinta? Desde mi perspectiva, no. Y de nuevo coincido con Andrés. Uno puede tener, siempre y cuando uno tenga un proceso en donde uno está concibiendo al grupo de estudiantes como un sistema complejo adaptativo y está desde esa perspectiva pensando en nodos, donde cada persona es un nodo y puede estar en comunicación y en contacto con otros nodos, puede establecer conexiones con otros nodos, y en donde se promueve la consolidación de nuevas conexiones entre los nodos para fortalecer una red personal, para fortalecer, digamos, la intersección de esa red personal, pues ahí uno ya está reconociendo cosas que tienen que ver con las ideas del conectivismo. No importaría en principio el tamaño. No obstante, para el caso de los cursos en línea, lo que yo he encontrado es que hay una masa crítica. Sí hay una masa crítica. Hay un punto en donde el asunto logra despegar y pues yo no sabría exactamente cuál es el número, pero sí existe una masa crítica para que uno tenga un curso que posibilite esa creación de red, ese fomento al desarrollo de redes. No es indispensable que sea masivo. La ventaja de que sea masivo es que uno tiene, por puro asunto estadístico, por pura probabilidad, cuando usted tiene muchas personas, usted tiene más posibilidad de encontrarse con personas que se parecen a usted y que aprenden de una manera similar a como usted aprende. Cuando usted está en un grupo pequeño de 30 personas, siempre usted puede encontrar al estudiante que va muy adelante del grupo o que está atrás y que, bien sea que inhibe o jala en exceso al resto del grupo. Si ese estudiante que va muy adelante tiene la posibilidad de ponerse en contacto con otros que van igualmente adelante, puede encontrar un poco más de riqueza en el proceso de aprendizaje. Y eso no quiere decir que los otros no aprendan, sino que van a un ritmo distinto. Reconocer esa posibilidad de ritmos diferentes y contar con personas que puedan acompañarlo a uno a su propio ritmo es lo que hace posible esa M. Hace posibles, además, efectos de red. Y pues yo diría que por ahí va un poquito también la relación fuerte que hay entre la idea de lo masivo y el conectivismo, pero no es indispensable. Depende, diría yo, de las apuestas que uno está haciendo en el momento del diseño y que efectivamente puedan reconocerse en la práctica. Porque, volviendo a la pregunta anterior, yo puedo tener el mayor discurso del mundo y decir yo soy supremamente conectivista, pero los estudiantes van a venir aquí a escuchar lo que yo digo porque pues es importante que aprendan el tema que yo tengo que decir. Así que estamos de nuevo en lo mismo. Es algo que se reconoce en la práctica. Me ha ocurrido porque algunas personas, para los cursos que hemos realizado en Colombia, dicen, esos son cursos conectivistas. Y mi respuesta es, no, puede que tengan elementos conectivistas, pero no son conectivistas. Si usted reconoce ahí eso, fantástico. Pero si usted reconoce también constructivismo, perfecto. Yo no me caso con ninguna. Creo que esa posición ecléctica es hasta sana, pero no sé. Andrés, yo quisiera complementarte un poquito lo que acabas de decir. Eso. Diego, en términos de que el conectivismo no solo aplica a los MOOC, el conectivismo es afín a los MOOC y no sería solo la propuesta teórica que fundamenta a los MOOC, pero es muy afín. Es decir, interpretándote un poco las últimas palabras, Diego, cuando el asunto empieza a ser masivo, yo tengo un mayor número de conexiones. Uh-huh. Es decir, el asunto es que en tanto masivo, la posibilidad de que el aumento de conexiones, de nodos y de conexiones entre esos nodos, que son los, digamos, los participantes de ese proceso y sus redes de aprendizaje, sus herramientas, sus flujos de información que empiezan a ser parte de los míos, en tanto masivo, muchas más posibilidades hay de que yo pueda acceder a espacios, a fuentes de información, a personas que contribuyan con mi aprendizaje. Entonces, la afinidad es real, pero no es la única. Sí, de acuerdo. Y hay un detalle importante con eso, y es, no se trata solamente de generar nuevas conexiones, digamos, de tener los mecanismos que... No se trata simplemente de traigamos un montón de gente para que tengamos más conexiones, creo que es importante mencionar eso, sino de garantizar que hay ciertas condiciones que favorecen la salud de esa red. Eso es lo que, digamos, es el centro de la argumentación de Stephen Downes. Lo que Stephen dice, digamos que George se concentra bastante en cómo distintas áreas se conjugan y generan una cosa que se llama conectivismo. Stephen aborda mucho más de qué se tratan esas redes de conocimiento conectivo y qué podría proponer uno como mecanismos para mantenerlas más o menos sanas. Y lo que él dice es, mire, usted necesita tener diversidad y de ahí también lo masivo. Si es masivo, tenemos mucha más posibilidad de tener distintos puntos de vista. Usted necesita tener interacción. Usted no puede tener un montón de gente que está escuchando a una única persona. No se trata de tener una red centralizada que amplifica los mensajes de otro, sino que en el diseño se debe buscar la manera de propiciar la interacción entre nodos, la interacción entre personas. Por eso, y ahí es donde uno empieza a entender un montón de cosas, por eso muchos de esos cursos le piden, o si no todos, le piden a las personas que tengan un blog personal y que le comenten los blogs a otras personas, porque eso significa interactuar. Al escribir en un blog, lo que uno está haciendo en realidad es un proceso de reificación, como lo pondría tal vez gente como Etienne Wenger, de su propio conocimiento. Y al hacer ese proceso, al generar un artefacto, sea escrito, sea en otro medio, de su propio conocimiento, no solo está comprendiéndolo de una manera diferente, sino que al hacerlo público lo está exponiendo a otros que pueden contribuir y que pueden ayudarle a uno a hacer más sofisticada su comprensión. Yo me resisto un poquito a usar la palabra profundizar, yo diría hacer un poco más sofisticado mi comprensión respecto a un fenómeno específico. Ahora, también se requiere que haya autonomía, que cada nodo esté actuando de manera autónoma, y por último, se requiere apertura. Apertura es que existan mecanismos que hagan fácil que cualquier punto de vista pueda entrar. Por eso, justamente, existen mecanismos como The Daily o como Grasshopper, que lo que hace es agregar información y enviársela a toda la red para que cada nodo de la red pesque en esos largos diarios las cosas que más le interesen, las cosas que más le llamen la atención. Eso significa que el pensar en estrategias conectivistas en línea, diría yo, me atrevería a decir, todavía depende, no depende, requiere de tecnología que todavía no está madura. No tenemos todavía la tecnología que nos facilite, que haga mucho más efectivo ese proceso de establecer conexiones, de descubrir a nuevas personas. Podríamos decir, en términos generales, sí, existe, está en cosas como Facebook, pero es propietaria. No está, digamos, volcada hacia una intención de aprendizaje como tal, sino más de interacción de carácter social. Así que, pues, esa de hecho es una rama enorme de trabajo que apenas está empezando. Y sumada a eso, todo el tema de las herramientas de análisis, etcétera. Así que, bueno, ya parando, no se trata solamente de generar conexiones, sino de favorecer que todos los nodos en la red puedan tener un desarrollo equitativo. Si eso se hace en un ambiente presencial, como lo hemos hecho en el caso de los EduCamp, los talleres EduCamp que empezamos en Colombia son justamente un experimento para tratar de poner en juego esas ideas. ¿Cómo hacemos para que no haya un facilitador, sino para distribuir ese rol entre todos los participantes? ¿Cómo hacemos para que cada cual pueda aprender lo que necesita, cuando lo necesita y de la manera en la que prefiere aprenderlo? Ese tipo de preguntas hacen que el enfoque del diseño cambie y uno empieza a percibir esas ideas conectivistas en distintas cosas que ya existen además. Yo recuerdo en alguna conferencia que tenía en Sao Paulo, alguna persona decía por Twitter, yo he sido conectivista toda la vida y no lo sabía. Y creo que eso es sano porque hablar de conectivismo no es, he aquí el nuevo término y todos nos tenemos que unir a él. No, puede que yo ya estuviera haciendo ese tipo de cosas sin haberle puesto esa etiqueta. Por eso creo que el asunto del reconocimiento es importante. Reconocer que existe y asociarlo con una etiqueta no significa que es novedoso o que nunca había existido, sino que no teníamos el lenguaje para ponerle a esa experiencia que estábamos observando. Bien, pues voy a continuar con la siguiente pregunta. Creo que las dos primeras preguntas, la de ¿hay conectivismo en un curso mixto virtual y conectivismo solo aplica para MOOC?, pues fueron bien abordadas y creo que nos dan más luces a los que estamos investigando y desarrollando algún tipo de actividad frente a la educación en línea y todo lo que tiene que ver con teorías de aprendizaje emergentes. En este mismo orden, entonces la tercera pregunta es, ¿cuál es el impacto de las teorías conectivistas en los resultados de aprendizaje? Y pues, bueno, aquí también viene y la profundización del conocimiento, que es parte del trabajo que estoy adelantando. Quiero que también se pueda abordar desde la óptica del profesor y desde la óptica del estudiante. Ya creo que hemos tratado unas pequeñas capas del impacto que esta teoría tiene frente a los procesos de formativos, pero me gustaría también conocer el punto de vista de ustedes. Bien, sí, yo esta pregunta habría que abordarla como por partes, porque tiene mucha cosita involucrada. Sí, lo primero que yo te diría, Debbie, es que establecer una relación de causalidad entre teoría de fundamentación con resultados de aprendizaje es muy riesgoso, es muy complejo, porque el resultado no depende necesariamente de la teoría que lo fundamenta, o que fundamenta el proceso, pues, que genera ese resultado, el proceso de formación que genera ese resultado. Lo que sí es claro es que una mala fundamentación desde el punto de vista pedagógico raramente va a generar resultados desde el punto de vista del aprendizaje, digamos, adecuados o que se ajusten a una expectativa o a un estándar o lo que sea que consideremos como buenos resultados en términos del aprendizaje. Hace poquito conversábamos con Diego sobre este tema y yo le ponía un ejemplo que es, pues, muy sencillo, tal vez un poco extremo, pero que ilustra mucho este punto, y es que si al entrenamiento de un piloto de combate, por ejemplo, le fundamentáramos ese entrenamiento sobre constructivismo social y lo pusiéramos a que este piloto empezara a resignificar el bombillito rojo que se le está encendiendo y que al mismo tiempo está prendiendo una serie de ruiditos un poco molestos a manera de alarma, pues mientras ese personaje acude a un par y socializa, pues el avión se le cayó, ¿sí? Eso quiere decir que no toda perspectiva pedagógica es adecuada a todo proceso de formación, de tal forma que si nosotros escogemos una fundamentación inadecuada, muy probablemente los resultados van a ser muy complicados. Sin embargo, lo opuesto tampoco es garantía, es decir, tener una teoría sobre el aprendizaje que esté que sea pertinente al proceso mismo y que haya una cierta coherencia durante todo el proceso, aunque se esperaría que eso fuera así, no te garantiza un resultado, porque pasan muchas cosas en la ejecución del proceso de formación que pueden ser causa de un resultado, digamos, inesperado en términos de aprendizajes. Eso quiere decir que no necesariamente una teoría adecuada te garantiza un resultado. Hay una cantidad de cosas que pasan en la moderación, en la ejecución misma del proceso de formación. Estamos trabajando con seres humanos que tenemos contextos a veces adversos y nos pasan cosas, ¿cierto? Luego hay una cantidad de factores de contingencia, digámoslo así, que pueden ser causa para que los resultados de aprendizaje no sean los esperados. Entonces, establecer allí relaciones de causa-efecto es muy complicado. Luego, tratar de indagar sobre si la teoría conectivista tiene un X impacto sobre los resultados, pues pareciera ser un esfuerzo pues un tanto inocuo, digo yo. Aunque uno podría, pues, establecer algún tipo de estudio que pretenda hacer una aproximación sobre los efectos de este tipo de teorías en algunos procesos particulares o algo así, pero me parece un ejercicio, pues, que puede ser interesante, pero pero puede ser inclusive un tanto especulativo. Luego, realmente, yo no tendría como, en principio, elementos para decirte, la teoría conectivista puede tener estos y estos impactos sobre los resultados. Bueno, sí, la teoría misma implica que la construcción de una serie de circunstancias, de espacios, de las condiciones adecuadas para propiciar a través de conexiones un cierto flujo de información, un cierto contacto, una cierta posibilidad de interacción, sea adecuada, sea afín a un esquema de formación mediado por tecnologías, sí, pues en tanto uno pueda propiciar unas condiciones adecuadas, uno esperaría que los resultados fuesen de una cierta forma, pero más allá de esto, yo no podría asegurarte mayores elementos de, por lo menos, de juicio. Desde mi perspectiva, pues a ver, mientras escuchaba a Andrés, estaba también pensando de nuevo en la pregunta y no sé, me atrevería a parafrasearla y esa es mi forma de parafrasearla. No quiere decir que eso sea lo que David está preguntando, pero es una posible forma en la que uno podría entender la pregunta. ¿Será que el conectivismo le permite a la gente aprender más y mejor y le permite profundizar más en lo que sabe? Esa se me ocurre que puede ser una manera también de entender la pregunta. Pensando en la práctica y en la experiencia que he tenido con tratar de hacer cosas de ese estilo, tanto presencialmente como en línea, yo diría que la respuesta tal vez es depende, punto final. Porque lo que yo he visto es que los resultados de aprendizaje, a ver, uno habitualmente cuando habla de resultados de aprendizaje tiene como bastante delimitado de qué se trata, ¿no? Entonces uno tiene ciertos objetivos y eso es lo que la gente va a aprender, y al final de la experiencia de aprendizaje habrá aprendido tales cosas o habrá desarrollado tales competencias. Y si este estudiante y este otro estudiante no las desarrollaron, pues le ponemos una nota un poco más baja y todo bien. Sí, pero pues los resultados, digamos que mi impresión es que no podemos separar hablar de resultados de la manera como los evaluamos, y que en ocasiones sí, justamente los objetivos que identificamos o las competencias que pretendemos desarrollar pueden generar una mirada bastante parcial del mismo proceso. ¿A dónde voy con eso? El caso de los EduCamp, por ejemplo, pues uno tiene que presentar, y eso es harina otro costal, como dicen, pero uno tiene que presentar el asunto como, mire, al final de este taller los participantes habrán hecho tales cosas, pero a ciencia cierta, de fondo, lo que yo sé como facilitador es que no todo el mundo va a aprender lo mismo, que los resultados de aprendizaje en realidad corresponden a un espectro muy, muy variado en función del punto de partida de cada persona. Entonces, no hay dos personas que van a tener el mismo resultado de aprendizaje, porque su punto de partida era diferente, porque sus estrategias para aprender son diferentes, porque sus modelos mentales y sus patrones mentales son distintos. Eso hace que la variación sea enorme. Y lo que uno empieza a hacer cuando está pensando, digamos, en permitirle a cada nodo que se desarrolle por su cuenta, es justamente ofrecer espacios en los cuales cada persona pueda aprender de la manera en la que se siente más cómoda, y con otros o sin otros, y en donde puede empezar a establecer relaciones de aprendizaje con otros. Venga usted que sabe sobre tal cosa, enséñeme al respecto, y yo que sé sobre tal otra le voy a enseñar a aquel otro sobre esta otra cosa. Así que para empezar yo diría que, y creo que eso no es solamente un asunto del conectivismo, creo que si uno va a pensar en cualquier escenario de aprendizaje, tenemos eso, un espectro mucho más amplio de resultados de aprendizaje que con frecuencia no tenemos en cuenta. Lo que eso implica además es que a través de la experiencia misma, para el caso de lo que decía Andrés hace un rato, si usted tiene los ambientes personales de aprendizaje de un grupo de personas, y si usted concibe su experiencia educativa como un punto de intersección entre los ambientes personales de aprendizaje, y usted está fortaleciendo la red de las personas, etcétera, ¿eso está en sus objetivos? ¿Eso hacía parte de sus objetivos? Si este curso es acerca de matemática discreta, ¿cómo mete uno dentro del currículo esos objetivos de fortalecer redes? ¿cómo se relaciona eso con lo otro? Yo diría que hasta el momento el asunto ha sido bastante cómodo porque muchos de los cursos que hemos visto tienen que ver con justamente el tema de educación y TIC. Entonces, pues uno está hablando de la misma cosa y no hay tanto lío. Pero cuando uno empieza a pensar en el asunto aplicado a disciplinas específicas, hay una dificultad mucho mayor de justificar, si se quiere, desde un sílabus, desde un currículo específico, estas cosas que son tangenciales y que desde mi perspectiva, o sea, son tangenciales desde el punto de vista del currículo, pero desde mi perspectiva personal son centrales, porque lo que estamos haciendo no es simplemente comunicar cierto saber disciplinar, sino estamos permitiéndole a las personas entrenarse, si se quiere, vivir de primera mano una forma, no sé si distinta o más orgánica o cómo calificarla, pero otra forma de aprender. Una forma que está obligando a la gente a reflexionar, a pensar acerca de lo que sabe, pensar acerca de lo que le gustaría aprender y avanzar por su propio camino a su propio ritmo. Eso yo creo que marca una diferencia enorme cuando uno piensa en impacto en resultados de aprendizaje. Puede ser muy difícil medir algo de ese estilo. Lo mismo en términos de profundización del conocimiento. Y yo había evadido un poco la palabra porque si uno lo piensa, digamos, si uno está hablando del impacto de las ideas del conectivismo, pues sería necesario que la pregunta coincidiera con la mirada que tiene el conectivismo respecto al conocimiento. Y me atrevería a decir que profundización del conocimiento es algo que no casa del todo bien con las ideas del conectivismo, porque desde esa perspectiva, conocer es estar organizado de cierta manera. Es conocer y saber significa que mi cabeza, mis patrones neurales están organizados de cierta forma. Así que lo que yo puedo hacer a lo largo de mi vida es fortalecer conexiones, eso tal vez uno podría poner en otros términos como afianzar lo que sé y generar nuevas conexiones con otros conceptos. Si se quiere, como una especie de, uno podría imaginar como una especie de mapa conceptual, ya no de neuronas, sino una especie de mapa conceptual que va creciendo y va generando nuevas relaciones, a veces inesperadas y a veces equivocadas, además, entre conceptos que a veces pueden ser completamente disímiles. Pero el asunto es que uno no está profundizando, sino que uno en realidad está afianzando recurrentemente lo que sabe. Y eso es muy difícil también medirlo. Creo que eso es uno de los líos que hay con el conectivismo, que todavía no tenemos, digamos, evidencia de investigación que diga, mire, efectivamente eso está pasando. Desde mi perspectiva, yo siento que esas ideas reflejan mucho de lo que yo he visto en mi propio proceso. Si a mí me preguntan, ¿cómo aprendo yo? Yo diría, yo aprendo de una manera más conectivista que constructivista, cognitivista. Todas esas teorías tienen que ver en parte con la mejor forma como yo aprendo. Pero en lo personal, el conectivismo resuena mucho conmigo. Pero eso no quiere decir que sea aplicable para todo el mundo. No tenemos aún evidencia de investigación. Estamos en mora de empezar a generar evidencia de investigación que nos muestre si el asunto va por ahí o no, estamos equivocados o no. Creo que todavía no lo sabemos. Bueno, un par de cositas, Diego. Mira, el asunto sobre resultados de aprendizaje, viéndolo desde la perspectiva de prácticas educativas abiertas, supone tal vez un efecto posible de los principios conectivismos enfocado hacia la individualización de un proceso en el marco de una red mucho más amplia que un individuo. Me explico, es decir, cuando yo tengo un curso abierto, cuando tengo participantes de distintas de distintos espacios, que provienen de distintos espacios, de distintos contextos, probablemente algunos en modalidad formal, probablemente algunos en modalidad informal o todos informales. Lo que tenemos allí es una bandada de personas con propósitos distintos de formación, con intereses, con expectativas distintas de formación, que coinciden en un espacio abierto que muy probablemente se dinamiza a través de un esquema de conexiones. El asunto es que esa individualización, digamos, deseable, ya que estamos hablando de personas que tienen expectativas e intereses distintos y que son procesos muy personales, que no están guiados por una prescripción digamos, instruccional de un curso formal que viene con unos ciertos elementos, sino que ahí se configura un escenario un poco más moldeable, más flexible. Pues el digamos que el espíritu conectivista permitiría esa generación de esos procesos individuales vistos en el marco de una de un interés común o de un espacio común. Y ahí viene el otro tema de la profundización de conocimiento, porque no nos olvidemos que la buena parte de la fundamentación de conectivismo tiene que ver no solamente con el aprendizaje como un asunto intrapersonal, sino extrapersonal, o digámoslo desde el punto de vista organizacional. Hay unos elementos sobre aprendizaje de las organizaciones o el aprendizaje de un colectivo, sobre conocimiento común, sobre conocimiento social, que bien pueden ser un producto de estos procesos de formación basados en el espíritu conectivista. Es decir, cuando yo tengo una cantidad de redes, esas redes están disponibles no solamente para mí, en tanto yo estoy conectado con otras personas que pueden a través mío tener acceso a mis redes, a mis fuentes de información, a mis nodos, a mis conexiones. Eso quiere decir que ese tipo de teorías posibilitarían la generación de un conocimiento o de un acervo de conocimiento colectivo que pueda estar disponible permanentemente. Sí, eso es cierto. Eso es como un efecto colateral interesante. Sí. Yo diría que en este caso, algo que a mí me llama la atención en relación a lo que estabas diciendo, es que tú estás hablando de individualización y no de personalización. Y me gusta mucho eso porque, como he escrito en algunas ocasiones en mi blog, yo siento que esto de personalización le está quitando mucha agencia, si se quiere, al aprendiz individual. O sea, cuando algo se personaliza para mí, pues es otro el que me lo está personalizando, no es mi responsabilidad. Pero cuando tú hablas de individualización, me gusta porque es el individuo el que tiene que hacerse cargo. Yo le sigo pasando mucho al individuo, y lo que mencionas, Andrés, es, como digo, un efecto colateral de eso. Si tenemos mecanismos a través de los cuales yo estoy haciendo evidente el conocimiento personal que tengo y está quedando un registro de eso que puede ser consultado por otras personas, eventualmente algunas de esas cosas que van quedando publicadas pueden entrar a ser parte del conocimiento público y del conocimiento personal de otras personas. O sea, está con este proceso de transferencia hacia artefactos y luego hacia la cabeza de otra gente. Pero es un efecto interesante que de hecho no es tenido en cuenta en otros, pues hasta donde yo lo sé, en otras teorías de aprendizaje. Creo que ahí hay un puente interesante entre lo público y lo personal, mientras que el resto de teoría de aprendizaje habitualmente se concentran en lo personal, cómo aprende este individuo, pero no cómo esos procesos colectivos empiezan a generar un conocimiento que pues es visible por todos y que es el que nos permite estar donde estamos en términos tecnológicos y económicos y de todo tipo, ¿no? Pues bastante interesante, y creo que nos ha dado más pie para seguir, o por lo menos a mí, ampliar un poco más la perspectiva que tengo sobre el trabajo que estoy desarrollando. Hay una última pregunta y tiene que ver con si existen estrategias o experiencias pedagógicas diferentes que potencien el conectivismo. Pues yo siento que de alguna manera ya hemos abordado algo de eso, pero podemos sintetizarlo. Andrés. Pues bueno, lo primero sería hacer un acuerdo sobre a qué llamamos estrategia pedagógica, ¿cierto? Es decir, si de lo que estamos hablando es de una articulación de acciones por parte de quien diseña un proceso de formación o de quien orienta un proceso de formación del profesor, yo no estaría muy seguro si un MOOC es realmente una estrategia pedagógica, porque el hecho de que sea un curso en línea masivo, abierto, no conlleva un único set de acciones. Es una categoría muy amplia. Sí, exactamente. Es decir, no creo que uno pueda asimilar el MOOC en el mismo nivel categorial con estrategia pedagógica. Yo creo que uno podría diseñar estrategias pedagógicas al interior de un MOOC. También eso formulaba si hay experiencias, porque claro, obviamente las estrategias tienen que estar enmarcadas, pero por ejemplo una de las experiencias, Diego nos la comentaba antes, y era lo que hacía con su SEDUCAMP, también es una experiencia. Entonces por eso quería como alternar, y por eso no en las preguntas que pasé en el texto escrito solo estaban estrategias, pero también creo que hay experiencias que potencian pues en las teorías cognitivistas. Hay una cosa en todo caso con esa aclaración que creo que es sano rescatar, y no tanto en relación con la pregunta, sino con la comprensión que uno tiene sobre prácticas educativas abiertas también, ¿no? Que uno hable de una práctica educativa abierta o de un MOOC o de un curso abierto no significa que de manera automática todas las instancias de esa categoría compartan una misma orientación pedagógica. Creo que eso es más o menos lo que Andrés estaba diciendo, ¿cierto? Vale, eso es exactamente. Vale, porque y creo que eso es bastante visible, o es bastante notorio para mí. Miren el caso de justamente los cursos de George y de Stephen. En estos cursos, la lógica más o menos es, aquí está este conjunto de recursos que usted puede leer, ver si son videos, etcétera, y vamos a tener una sesión semanal con una persona que nos va a hablar acerca de un tema durante un rato, y lo vamos a interactuar todos al respecto a eso. Y a lo largo de una semana de trabajo, usted tiene que decir algo, hacer algo con respecto a ese material que yo le estoy poniendo. Es la misma lógica del curso de educación abierta de David Wiley, que está corriendo en ese momento también. En mi caso personal, mis cursos tienen mucha más estructura, podría decirse. Yo de manera deliberada trato de generar una narrativa que una un tema con otro, trato de proponer actividades que desde mi comprensión están permitiendo que esa narrativa se vaya hilando y se vaya generando, etc. Así que el enfoque es distinto, y me lleva a una cosa que se me quedó cuando hablábamos del impacto en los resultados de aprendizaje, y es que cuando uno observa, hay de hecho algunos papers al respecto y hay discusiones en línea que han abordado ese asunto. Son de inicios del año pasado, finales del 2010 tal vez, pero el caso es, estamos hablando, cuando aparece esta idea de lo abierto, aparece como la promesa de acceso. Ahora todo el mundo va a poder venir y va a poder participar, porque ahora vamos a hacer cursos en donde la gente se mueve por su propio interés, etc. Chévere. El asunto es que la desestructura o la falta de orientación, si se quiere, no falta, bueno, la estrategia que ponen en juego George y Stephen requiere tanto del estudiante en términos de autorregulación que muy pocas personas son capaces de seguir el ritmo, y eso obviamente, pues al menos a mí me ponía a pensar, porque mi experiencia de primera mano es, tal vez por asuntos culturales o por algún motivo, muchos de nuestros estudiantes requieren un poco más de orientación. Ahí volvemos a una cosa que discutimos hace poco en otro episodio. Aparece el reto de cómo hago yo un diseño que le permita a los que necesitan más orientación avanzar por su camino y llegar hasta cierto punto, y cómo le permito a los que son muy autónomos también moverse por su cuenta. Ese es un reto en términos de diseño. Pero el punto ahí es, uno puede correr el riesgo, no con la categoría de MOOC, sino dependiendo del tipo de orientación pedagógica, si se quiere, que se está poniendo en juego dentro de un MOOC específico, estar excluyendo a toda una categoría de estudiantes que no cuentan con las condiciones, bien sea en términos de gestión del aprendizaje o en términos tecnológicos, para participar de la experiencia. Y seguimos profundizando ahí sí las brechas entre unos y otros. Creo que ese es un aspecto importante a tener en cuenta, que se me había quedado hace un rato, y que pues me parece en serio, me parece importante, porque tanto con el tema de los recursos educativos abiertos como con otros temas que llevan el apellido abierto, la gran promesa para nuestras sociedades latinoamericanas es empezar a romper esas brechas de exclusión que tenemos tan marcadas, y empezar tal vez a estar un poco más cerca de lo que está pasando en el primer mundo en términos de educación y generación de conocimiento, etcétera. Yo no sé si esta sea la estrategia, me atrevería a decir no es la estrategia, es una entre muchas otras, pero hay que tener en cuenta eso. El gran reto, digo yo, no está en decidir dónde está el corte mínimo, sino cómo hacemos un diseño flexible que le permita a la gente avanzar por su cuenta. Con eso dicho, pues existen muchas estrategias pedagógicas diferentes que pueden potenciar no potenciar el conectivismo, que pueden poner en juego las ideas del conectivismo. Y sería muy interesante que tuviéramos evidencia que mostrar que en realidad ese esquema de trabajo genera algún tipo de cambio persistente en la práctica de una persona y en el enfoque que una persona tiene respecto a su propio proceso de aprendizaje. Yo creo que, al menos desde mi perspectiva, ese sería el mejor y el más interesante resultado de aprendizaje. Porque sí. Si es información disciplinar, eso se puede aprender. La red abierta nos ha mostrado que se puede aprender. Que si uno entra a Khan Academy, pues va a encontrar videos de montones de temas. Y si usted quiere tocar guitarra, también puede ir a YouTube. En fin, hay muchísimos recursos, muchísimas posibilidades para aprender. Pero diría yo que el gran reto que percibo está en esas habilidades de gestión del aprendizaje. Esa capacidad de aprendizaje personal. Como en dejar de ver el aprendizaje como algo atado a lo formal exclusivamente y empezar a resignificarlo dentro de nuestra propia vida. Sí, creo, considero que se debe revisar y debe ser algo más propio de cada uno, inclusive estar pensadas como competencias personales. Y tal vez viene un poco con lo que hablábamos alguna vez de aprendizaje invisible, qué cosas son propias del individuo y que no quedan dentro de ningún currículo, ningún escenario formal de educación. Bien, pues quedan dos preguntas, pero pues yo creo que estas ya son como más que tienen que ver con documentación. Entonces, pues digo, de mi parte también a profesor Andrés agradecerles. No sé si hay algo para concluir. Pues eso fue curioso porque habitualmente en este episodio lo que hacemos es... Eso no es típico para este tipo de episodios. Creo que el agradecimiento enorme es para ti porque con esas preguntas nos pusiste a pensar en un montón de cosas que no habíamos considerado antes. Y creo que el ejercicio fue muy interesante, sobre todo en términos de lenguaje, como de empezar a ser cuidadosos con el lenguaje y tratar de entender qué es lo que estamos tratando de decir en realidad. Eso para mí es supremamente útil. Andrés... Pues no, yo comparto en pleno pues la apreciación, Diego, y yo pensaría que este es un primer episodio, un primer paso para irnos adentrando sobre la fundamentación pedagógica de las prácticas educativas abiertas. Me parece que podríamos continuar en un futuro muy cercano conversando alrededor de algunas ideas al respecto que permitan encontrar unos espacios de acuerdos de desacuerdos pues sobre el asunto educativo, ¿sí? Sobre la fundamentación desde lo pedagógico de lo que estamos empezando a reconocer como prácticas educativas abiertas, que en el sentido de que es un concepto emergente, bien vale la pena hacer el ejercicio de reflexionar alrededor de sus sustentos teóricos y lo que eso implica pues para el ejercicio práctico del mismo término. Eso es un poco con el espíritu que tú mismo, pues con ese espíritu crítico que mencionábamos al inicio, ¿no? Poner en tela de juicio también si esos sustentos que nos han acompañado durante tanto tiempo son los que más sentido tienen o no. Creo que ese aspecto es importante. Y pues lo que decía hace un momento me recordaba una cosa que escribía Clay Shirky hace un par de años, que yo en alguna conferencia mencionaba. Él hablaba acerca de la crisis de la prensa escrita en Estados Unidos y decía en algún instante, este es un momento de experimentos. Puede que una única cosa no sustituya lo que ya había. No hay una única respuesta, pero puede que todo sea la respuesta. Puede que distintos enfoques, distintas formas sea lo que nos permita avanzar un poco más. Y en esa medida, creo que a la vez que vamos mejorando nuestra comprensión respecto a cuáles son esos fundamentos conceptuales, en términos amplios, de las prácticas educativas abiertas, creo que es sano también el hacer énfasis en algo que decíamos durante este episodio, y es que no se trata de encontrar pureza, la estrategia, el mecanismo, sino aprovechar lo que más nos funciona para lograr las cosas que queremos hacer, lo cual nos lleva a otro problema interesante, que es ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo lo que queremos hacer? Pero bueno, esa es otra discusión bastante grande en sí misma. Entonces, bueno, pues de nuevo, muchas gracias, David, por servir de catalizador para esta discusión. No, Diego, muchas gracias. Sí, pues espero seguirlos y poderles traer más dudas, poder hacer una práctica educativa abierta, que es lo que estamos haciendo, un poco más moderada y más decantada para llegar a unos puntos, pues, que creo que a todos nos pueden servir, a todos los que seguimos las charlas. Bueno, gracias Andrés por tu compañía, como costumbre. Muchas gracias Diego, muchas gracias David por la oportunidad que nos has dado de conversar de estos temas. Y en relación con lo que decía David hace un instante, aunque esto fue un poco formato de pregunta y respuesta, yo diría que nosotros, me atrevería a decir que Andrés y yo no dimos respuestas, sino simplemente compartimos las dudas que tenemos, ¿no? Yo no me atrevería a decir que nada de lo que dije sea completamente cierto. Podemos estar equivocados y eso hace más interesante el proceso. Sí, no, las opiniones no comprometen al... No compromete la opinión de la empresa. Eso, las opiniones que emito no me comprometen directamente. Puedo cambiar de opinión mañana. Y... bueno, el comienzo. Bueno, pues nada, entonces muchas gracias por acompañarnos. Este fue un nuevo episodio de Reaprender Radio. Les recuerdo que en radio.reaprender.org pueden encontrar este episodio y otros episodios de nuestra serie sobre prácticas educativas abiertas. Los acompañamos el día de hoy David Ladino y Andrés Chávez de Bogotá y Diego Leal desde Río de Janeiro. Les envío un saludo y nos vemos en la próxima emisión de Radio Reaprender. Hasta pronto, buen día para todos. Chao, chao. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, chao. Les recuerdo que la música que usamos en nuestros episodios está licenciada bajo licencias Creative Commons. Este episodio también se encuentra disponible bajo licencias Creative Commons.